Bueno, esta nueva asamblea regional se da a partir de dar conocimiento de diferentes asambleas que estaban ya posicionadas en la región, en diferentes barrios de Ensenada, Berisso de la Plata, en donde vimos la posibilidad de decir, dada la consecuencia que creemos que trae aparejada casi todas estas problemáticas individuales, que es todo el tema de la deforestación y la polución que genera todo el polo petroquímico y en particular toda la parte nueva del puerto de La Plata. Guillermo, ¿notás que hay cierto un cierto conocimiento amplio, mayor, por parte de la sociedad de lo que son las luchas ambientales que años atrás? Sí, nosotros creemos que paulatinamente se va tomando conciencia, al menos es lo que tratamos de frentizar de la problemática que a futuro va a ser todavía más... no va a traer ningún beneficio al tema de salud. Vemos que el polo petroquímico tiene las características de inflamable y acá lo que nosotros necesitamos es más verde. Y casualmente lo que estamos obteniendo con todas estas políticas es que haya menos espacios verdes, por ende más polución y más enfermedad. Claro. Guillermo, ¿qué tal? Manuel te habla. ¿Cuáles son las principales problemáticas que ustedes ven en la región en relación a esta cuestión de la lucha ambiental? Bueno, nosotros vemos que se están generando trazados de rutas para tener conexión con el puerto de La Plata, que sabemos que el puerto de La Plata son capitales extranjeros que vienen a beneficiarse de nuestras tierras, y bueno, creemos que no decimos no al puerto, pero sí a un puerto más sustentable. Entonces tenemos interés como ciudadanos de participar de algunas decisiones o al menos de la participación conjunto con las autoridades de estos proyectos que modifican el entorno urbano y natural. Y al respecto de las autoridades de los distintos lugares, tanto acá en La Plata como puede ser Berisso, Ensenada, ¿qué crees vos que hay, qué tipo de interés hay atrás? ¿Hay algún tipo de respeto a trabajar juntos o más bien por ahora sigue la indiferencia? Mira, en algunas cuestiones, por ejemplo, otro de los temas preocupantes que sabemos que algún día va a tener que modificarse, no solo porque la ley lo estableció, sino porque sabemos que no estamos haciendo lo que corresponde con los residuos, el tema, bueno, mismo de toda la problemática de los residuos urbanos, ya llegó a un punto extremo en donde la justicia dictaminó el cierre de la SEAMSE y la nueva plata de tratamiento de residuos que nunca o todavía no se generó, y es decir, hay una mayor preocupación de parte de los dirigentes, pero no vemos que se generen hechos ni por la dirigencia ni por la justicia que vaya al lado de donde realmente sabemos que hay que ir. Entonces están los temas instalados, pero falta mucha conciencia de parte de la sociedad para que en conjunto procuremos un bienestar solamente para nosotros y para las futuras generaciones, que son las que van a sufrir más todas las cosas que están siendo en detrimento hoy día de la población. Y Guillermo, el jueves pasado, no, el anterior, el jueves 5, hubo una actividad con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Te preguntaba, ¿qué actividades están pensando ustedes en adelante para llevar adelante esta lucha, digamos? Bueno, creemos que fue un punto importante el tema del 5 de junio, el Día del Medio Ambiente, en donde marchamos por primera vez juntos con todas estas diferentes asambleas, bueno, que hoy no te lo conté, pero era con forma, bueno, gente de Berisso, con el tema del desmonte de Berisso, de los viñateros de Berisso, de Ensenada, de Salemos el Monte del Dique, que también es un pulmón que está en el barrio Lindero con La Plata, que queda en el partido de Ensenada, donde también tienen preocupación por comentarios y proyectos que dieron los concejales en el barrio de la desaparición de ese monte. Estamos nosotros, incluso que somos de la Asamblea Salemos Muñoz Flores, acá de Cambaceres, del barrio Cambaceres de Salud Náutico Ensenada. Bueno, está la gente de La Plata, del No a la Autopista, participaron también gente de Inundados de La Plata. La idea es ver cómo podemos juntos luchar, porque creemos que todo tiene un mismo destino, que es el tema del puerto de contenedores, como te dije hoy. Y bueno, no, por primera vez nos atendieron en la OPDS, subió un asambleísta por por asamblea, y bueno, nos empezaron a atender. Nosotros el jueves pasado tuvimos una charla con el subdirector de la OPDS, el abogado Bogado, y bueno, estamos ahora en tratativas de ver si se generan las solicitudes que nosotros hicimos respecto a una obra que está haciendo el arroyo Doña Flora, que la creemos inocua. Hace 110 días que esa nota entró a la OPDS, pero hasta hoy no habíamos tenido respuesta alguna. Nosotros estábamos a punto de hacer una demanda penal, pero bueno, se atendieron. Así que estamos esperando esta semana que se paralice la obra para que tengan en cuenta nuestras objeciones y bueno, de ahí ver qué es lo que resuelven con respecto a nuestras inquietudes. Guillermo, por último, ¿algún modo de contactarse con ustedes? ¿Página web, Facebook, correo electrónico? Bien, sí, hoy día lo que tenemos es en Facebook, Salemos la Región, se llama la página, ahí cualquiera puede solicitar ser miembro y bueno, ahí van a estar actualizados con las diferentes problemáticas que cada una de las asambleas publica. Y bueno, nosotros cada 15 días, es decir, martes por medio, estamos haciendo reuniones en donde, bueno, vemos todas las formas que podemos concientizar, movilizar y bueno, tener un poco de contacto frecuente para saber cómo va cada una de las políticas.